Ahí estuvimos ya hablando con los distintos gremios que van a participar de este espacio, los municipales, la UOM, camioneros, la fraternidad, Unión Ferroviaria, Sutiaga. Me debo estar olvidando seguramente de algunos otros gremios que van a estar participando en este espacio con sus jóvenes. Y bueno, la idea es esta, seguir creciendo, en el día de mañana buscar un local más grande para empezar a realizar actividades. En Azul ya las venimos haciendo, actividades de formación, de aportes de los trabajadores hacia la comunidad, como pueden ser actividades sociales. Nosotros en Azul tenemos dos comedores escolares a los cuales ayudamos, algunos clubes de barrio a los cuales ayudamos con la entrega de camisetas y un montón de actividades sociales que sería un aporte de los trabajadores hacia la comunidad, por supuesto, y sin dejar de lado, como ya te digo, es empezar a dar la discusión real, la discusión política de trabajadores, en los lugares donde se discute política y, por qué no, acá en la ciudad de Olavarría, en el Consejo Deliberante, con un hombre del Movimiento Obrero y si sale de este espacio, por supuesto que mejor. ¿Qué grado de exposición en la séptima tienen? Es una construcción que se empieza a hacer ahora. Ya lanzamos en Azul el viernes 13 de mayo. Bueno, este sería el primer paso acá en Olavarría. En 15, 20 días está provisto algo en Bolívar, similar a lo que se está haciendo acá. Y es eso, que en el interior de la provincia de Buenos Aires ya se empiece a saber que esta juventud sindical, que es la juventud de algo más grande, que es la corriente nacional del sindicalismo peronista, que se sepa, que ya se empieza a conocer aquí en las ciudades del interior, que, como te decía anteriormente, es la expresión política de los trabajadores, que les cuento para los que no saben, la corriente nacional del sindicalismo peronista se lanzó el 18 de septiembre del 2009 en Mar del Plata con un acto, con un documento fundacional donde participaron todos los gremios que están dentro de la CGT Nacional y que marca claramente cuál es la posición que hoy tiene el trabajador organizado, que es de avanzar, seguir avanzando, gracias a los logros, a las reivindicaciones salariales, condiciones de trabajo que se han venido dando después desde el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, y es un proceso natural el que los trabajadores quieran seguir avanzando y quieran ser parte de la discusión política. Los trabajadores discutiendo el modelo. ¿Por qué? Porque los trabajadores son el modelo. ¿Cómo podemos entender que quien genera la riqueza de la tierra, ya sea con el músculo o con el intelecto, el que todos los días genera la riqueza de la tierra, que es el trabajador, quede ajeno a la discusión política? Así lo entendió Hugo Moyano, así lo entiende este momento histórico y es un proceso natural. Por supuesto que le va a incomodar a muchos que ahora los trabajadores también quieran discutir política, pero nosotros creemos que estamos capacitados y tenemos la obligación de hacerlo. ¿Cuáles son las estrategias que tienen para que los jóvenes se acerquen? Porque por ahí, este último tiempo, los jóvenes es como que han vuelto a la política, pero ¿cuáles son las estrategias que específicamente tienen para los jóvenes trabajadores? Bueno, lo primero que tiene que llevar a un joven trabajador a discutir política es su condición de trabajador. Y el trabajador cuando defiende sabe bien cuando tiene que defender sus intereses. Y hay una frase del general Perón que decía que el trabajador debe luchar para conseguir 5 centavos de aumento. Y después viene un político y con un decreto se lo saca. Bueno, el trabajador debe seguir luchando por esos 5 centavos de aumento y también lo tiene que defender a esos 5 centavos desde la política. Un claro ejemplo de esto que se viene manifestando es el diputado nacional Octavio Argüello. Por ahí muchos no lo conocen, es diputado nacional y es un hombre salido del Movimiento Obrero, un hombre salido de la Recolección, del Sindicato de Camioneros, y es un hombre claramente que es el ejemplo del cual hablamos nosotros, el trabajador, en este caso defendiendo el proyecto nacional. El proyecto nacional que desde el 2003 a esta parte a los argentinos y hemos notado que se ha dado un cambio de transformación. Bueno, a un laburante o a un hombre salido del movimiento obrero le toca defender el proyecto donde se discute el proyecto, que es en los lugares donde se discute política. Y le paso a mi compañero. Vos recién hablabas de que por ahí podía haber un trabajador en el Consejo Deliberante. ¿Están hablando a nivel local con alguna fuerza política, en especial desde la Juventud Sindical? Bueno, si tendríamos que hablar con una fuerza política, por supuesto que tiene que ser con una fuerza del campo nacional y popular. Todavía no hemos tenido la posibilidad de hablar con los candidatos, pero seguramente en los próximos días, incluso hoy vamos a compartir una cena con el intendente de la ciudad, así que no va a faltar el lugar y el momento para tener una charla del tipo que decís.